quieren sostener ese arquetipo de paisa, metelón y ganador, que es un vividor estafador. Creo que el año pasado se estrenaron más de 70 largometrajes en Colombia. El hambre te hace sentir delincuente, cualquier situación de privación. Sí, imagínate eso. Eso hicieron ellos con su cultura. Pero imagínate lo que tú puedes hacer con la tuya. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I, remamos un poco para alcanzar a Ivy, cantautora. Y ve grande y gracias a las manos poderosas y amigas con toda su tradición, Lupa FB7. Sí, claro, hay que desconfiar. Porque es que la música es lo mismo que la televisión, es para programar a la gente. Entonces, cuando usted escuche una canción tiene que decir, bueno, que me están vendiendo, que me quieren meter, cómo quieren que yo actúe, porque uno termina actuando como los temas que uno escucha. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Cada entrevista a un artista es un viaje que nos puede llevar hacia el subconsciente de la infancia o a cientos de años donde otro autor o otra autora se volvió un pilar para la tradición de este artista. En el caso de Ivy, es como ir yendo del canto, de la fiesta, hacia la poesía, porque ella tiene muchas cosas que decir. Y nos interesa también cómo es esta movida del rap y del urbano hoy en Medellín. Esto es una entrevista muy reciente de alguien joven, de alguien emergente que promete mucho. Y por supuesto, en un futuro va a ser una tontería, pero hasta hace muy poco, hasta hace 10 o 15 años, habían pocas mujeres en la escena urbana, en la escena del hip hop y del rap, y sobre eso también hay que decir, porque claro, cuando uno lee una poeta, mujer, tiene unas cosas que transmitirnos, responsabilizarnos a nosotros como hombres, acompañar a las mujeres, distinto que cuando es un hombre. Es decir, siempre vamos a estar ahí como en el alma, en la experiencia vital de este artista o esta artista. Y quiero hacer un poco de hincapié en la fiesta. No se engañen, aquí en Puerto de la Imaginación nos encanta la diversión, de diversidad, la pluralidad, pero esos placeres que es sudar y palpitar con una canción que nos gusta mucho y también el buen humor. La obra del Matacandelas o de Jaime Jaramillo Escobar es muy grande y se puede encontrar de todo, pero también está el humor. Obvio, también vamos a querer y nos vamos a empecinar con artistas que no tienen nada de humor. Aquí está pues todo este abanico y toda esta cromática. Y en el caso de Ivy hay una cosa muy latina, del romance, seductor, un asunto que tiene que ver con la corporalidad, que tiene que ver con una alegría, y van a ver que la música de Ivy nos pone altos y inclusive a mí que no sé bailar me pone a mover un poquito el cuerpo. Me gusta solo Ivy, pero soy bien sí. Eres el sí, ¿verdad? Sí, porque yo siento que vos tenés tus raíces, pues lo dices claramente, en el rap, en el hip hop. Vos me mandaste una canción que ahorita la comentamos, pero yo me fui por ahí y me gustó muchísimo esta canción, Get Down. Get Down creo que es mi canción favorita tuya con Bohemio, ¿no? Sí, súper. Me gustan mucho las raíces latinoamericanas, entonces siempre que estoy en una canción busco como darle ese color latino. Es lo que me identifica mucho. Actualmente estoy estudiando informática musical y estoy haciendo beats. Entonces la idea es ponerme a hacer los beats, montar los temas y ya pues que yo esté encargada de todo ese proceso de producción. No te sigo esta noche, por eso digo bye. Hoy salgo con mis panas para sentirme guay. Yo quiero que la pista baile. Toda la noche voy a disfrutar. Botella y la botella va. Get down. Ven que esa pista es tuya y mía y la vamos a danzar. Yo quiero que en la pista bailen. Get down. Toda la noche. ¿Vos te sentís muy conectada hoy en día con la escena hip hop? O ya te sentís como más afuera de esa escena, de esas redes, de esos vínculos? Sí, pues, pues con los años, la escena hijo es muy agreste, ¿cierto? Exacto, entonces siempre es como, sí, siempre son ahí como con su egocentrismo, con esto y aquello. Entonces al inicio me pasaba mucho que iba a los eventos, pues a cantarte a los eventos, pues los eventos más underground, cantar así con nuestros flor y todo el asunto, da mi momento, claro, pues, entrando. Entonces sí pasaba mucho que como que, uy, eso no es rap, ustedes qué están haciendo ahí, y todo, pues todo se siente. Entonces me sentía muy mal, se sentía asqueroso. Luego cuando empecé pues a trabajar en el tema de la apropiación y todo esto, pues me desinteresé de eso. Me gustan mucho los festivales y los apoyo porque son súper inclusivos, o sea, dicen como, no importa la música que tú hagas, con tal de que la hagas bien, pues aquí tienes tu espacio. Entonces opto más por los espacios en los que me siento cómoda que por espacios en los que sé que no voy a ganar mucho, y aparte de eso pues uno se va a sentir mal, porque ahí pues he estado en eventos al inicio cuando tenía por ahí 17, 18 años, iba a eventos donde a uno ni le daban pasajes ni le daban un vasito de agua y enseguida lo miraban feo y uno como que vengo a compartir mi arte. Total. Entonces no, pues, sí, eso así no se puede, pero entonces ahora me siento muy como muy fluida. Uh-huh. Me puedo estar aquí en este festival de cumbia o puedo estar aquí en este festival de rap, igual nada va a pasar porque estoy ahí como en el medio, súper neutral. ¿Cuál festival te has sentido bien últimamente? Pues en el último festival que me sentí muy muy bien fue en el de Conexiones Sonoras, pero el que más me gustó, que yo lo recuerdo y digo, wow, quiero volver a repetir ese día, es en el Festival del Vivo Hip Hop en el 2021. Estuvo súper genial. Ah, qué nota. Sí, ahí en el Parque Juanes, ¿o no? No, ese fue en el Teatro del Pedregal, pero es el mismo festival que hacían en el Parque Juanes. Ahí he estado muy metido Lupa FB7, que también te iba a preguntar cómo te ha ido con él, cómo es ese vínculo ahí intergeneracional. Ah, pues con mucho juicio. Toca siempre uno ir hacia donde uno quiere caminar. Yo antes había intentado trabajar con otros productores, pero como te digo, no todos los productores combinan con el color de uno o le ofrecen a uno lo que uno busca. Entonces yo sabía que por ahí no era. Empecé a estudiar, a ir a otros lugares donde existiera el rap, pues para conocer a más personas, y pues ahí fue que conocí a Lupa. Y ya como él vio pues que teníamos la idea súper clara, él también estaba súper claro con lo que tenía que hacer, y de una nos pasaba beats y pues nosotros elegíamos. También le enviábamos referencias, queremos un beat así o aquello, y él ya lo hacía. Pues muy teso el hombre para trabajar como productor. Clave, digamos, como para alguien que está buscando disciplina, seriedad. O sea, sí, me es súper clave porque ahí es cuando uno ve la otra cara del rap. Entonces, yo, por ejemplo, pasé de hacer rap por hobby a ya hacer rap porque me gusta y por carrera musical. ¿Cómo es esa historia tuya? ¿En qué momento te empezaste a sentir rapera por hobby o siempre estaba ahí como de fondo el rap? ¿Cómo lo encontraste? Pues yo siempre escuché rap porque en mi casa ponían mucho rap en inglés, pues como Eminem, Snoop Dogg y así. ¿Quién? Pero a los 9 años mi hermano ponía videos musicales. Cuando vendían los CD quemados, esos CD, pues los poníamos en la casa y los veíamos todos juiciositos. Pero ya como a los 9 años empecé a escribir y me empezó a gustar más la escritura. Me empecé a meter en grupos de poesía y yo sí rapeaba a los 13, pero rapeaba con mis amigos, con personas cercanas a mí, mi vínculo siempre. Improvisábamos y nos la pasábamos genial. Ya a los 16 empecé pues a hacer presentaciones en vivo, pero era rap solo. No era rap fusionado ni nada, sino que solo era rap, así más como el de la USA. Y ya con el tiempo fue que encontré al Bohemio y empezamos a hacer el dúo musical. Empezamos a trabajar con Lupa, y en ese momento en que empezamos a trabajar con Lupa fue donde yo dije, esto es algo profesional, o sea, uno no puede seguir haciéndolo por hobby, porque es que le invierto mucho tiempo. Incluso me metí a estudiar, pues eso, algo que ver con la música, porque ya estaba decidido que para allá iba de cabeza. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19 cuando empecé a estudiar informática musical, pero como los problemas de la adolescencia son muy raros, ¿sí?, tuve que empezar a independizarme y empecé a trabajar. Ya me independicé y como en el 2020 o 2021, que estaba más estable económicamente, empezamos a grabar el EP. Ah, qué nota, qué nota. Sí, y ya retomé los estudios otra vez. Y esto ha sido también, tu proceso ha sido con la voz. Yo de música no sé mucho, pero yo siento que vos tenés muy buena voz. No, eso es un caso. Porque para rapear uno no necesita entonar. Uno para rapear solamente, hasta incluso puede recitar algo sobre el beat y ya eso es rap. Pero cuando empecé a estudiar informática musical, que empecé a ver lenguaje musical, armonía 1 y todo el asunto, ahí sí te ponen a entonar. Entonces ese ha sido como mi, no sé, como es lo que uno, pues yo antes lo veía como un obstáculo, ahora digo como que esto es un antes y un después de Ivy, porque no es lo mismo una rapera que solo rapea a una rapera que ya canta. Esa diferenciación está muy tesa, ¿no? Y claro, y logra otros sentimientos, unas mezclas, esta fusión del rap al canto, ¿no? Sí. Pues como que incluso yo estoy muy ansiosa con... Sí, estoy muy ansiosa porque salga el nuevo EP, pues, de Sonidos Experimentales. Es por eso, porque ahí se nota todo el proceso y el cambio que he tenido en la voz. Ah, qué nota. ¿Y cómo es esa disciplina, Ivy, con la voz? Pues yo estudio bastante en el piano, incluso por aquí tengo el piano listico para ensayar ahorita apenas terminemos. Entonces lo que yo hago es que descargué un afinador en el celular y pues ya voy haciendo las notas con el piano, luego con la voz, y pues así voy practicando la afinación. Esta escena, uno puede cambiar muy fácil como de ecosistemas hoy en Medellín, del rap a otras músicas. No sé si a veces te encontrás también como con las comisuras del reggaetón, ¿cierto? De pronto hay otras músicas, otros grupos, otras redes como que están fusionando la cumbia y están metiendo como en otra onda. ¿Tiene importancia hoy en día ser mujer en esas escenas? Pues porque uno sabe que hace 10, 15 años, pues encontrar una mujer que estuviera haciendo rap en Medellín era súper escaso. Es que es un tema complejo, muy complejo. Bastante, porque uno lo ha vivido en carne propia. Entonces puede ser el siglo XXI, podemos estar en el año 2025, pero igual siempre van a estar ahí como... esa competitividad en que el hombre diga, ay, no, es que es porque es mujer y por eso todo el mundo la apoya. Entonces eso es como, ah, qué mierda, sigue estando ahí. Yo intento ser muy neutral siempre y digo, es que el rap debe buscar un equilibrio. Mujeres, hombre, pues la sociedad en sí necesitamos un equilibrio. Uno no puede decir, ay, es que son más tesos los hombres, son más tesas las mujeres, no. Lo que sí es muy loco es que una como mujer siempre va a tener doble esfuerzo, porque tienes que hacer el esfuerzo de alcanzar lo que tú quieres y en ese proceso demostrarle a los demás que no es porque tú eres mujer o que no es porque te metiste con tal persona, sino que es porque tú lo estudias, tú te lo has ganado, tú lo has practicado. Entonces pasa mucho eso todavía, como que que son ahí, no es que está pelada, no me parece tan tesa, está pelada, no me parece tan tesa, sabiendo que solo estamos compartiendo el arte, se supone que uno solo tiene que sentirlo. Vas lidiando en Medellín con algo, teniendo una postura sobre machismo y feminismo, o no es un tema que te interese? Hay temas que a uno no le interesan, pero están ahí, y siempre van a estar ahí, entonces uno como que tiene que tener una postura. Entonces, para mí, en realidad, somos seres humanos todos. Entonces, mi postura siempre va a ser, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus argumentos? Sin importar el género. Y ya de acuerdo a los argumentos, pues uno como que tiene más clara el panorama y pues puede decidir hacia uno mismo. Mi panorama en este mismo instante es que, sea hombre o mujer, si hace música, qué genial. Súper bien. No me interesa el género, no me interesa si se identifica de otra manera, no. Lo importante es cómo se expresan como persona, cómo trabajan en equipo, porque esa también es otra cuestión. Cuando uno hace música, uno trabaja en equipo, porque están los que arman pues el escenario, están los que están encargados del sonido, hay muchas personas de por medio, y si uno no respeta a la otra persona, sin importar que sea hombre, mujer o pues de género fluido, ahí es donde está el problema. Uno tiene que agradecer pues esas personas que hacen todo lo posible porque todo salga bien, entonces uno también debe hacer lo posible porque todo salga bien, sin importar el género. ¿Qué nota eso? Sí. Yo he sentido que uno se construye el camino, que uno se construye el ambiente en el que quiere estar. Así que para mí cada vez se pone más fácil las cosas. Siento que todo fluye con más naturalidad, que todo se va dando. Yo siento que nadie me odia. Pues uno, sí. Uno vive en otro mundo. Yo vivo como fuera de esta tierra. Sí, entonces pues... una cosa es lo que yo tenga aquí en mi mente, otra cosa es lo que piensen los demás. Para mí, todo se está volviendo mucho más fácil y más fluido, con más visibilidad, pues también gracias a las redes sociales que unen a todas las personas. Y para mí todo está lleno de oportunidades. Precisamente venderte una estética y una idea, yo necesito un penthouse, meterme 32 pepas y tengo... volviendo al tema del machismo, obviamente también hay mujeres como Karol G, sí. Pues que están dando otras cosas, pero necesito 32 mujeres y como soy muy teso, puedo sí, engañar a una con la otra, pero además lo que necesito es esta pinta y este yate y este carro. No, pues eso es programación para la gente vacía, para la gente que no sabe qué hacer con sus vidas, porque te digo, hay temas que a uno no le gustan, pero están ahí implícitos. El tema del machismo, por ejemplo, si llega una vieja a rapear que tiene 32 manes ahí en la cama, no la van a ver igual que como ven a ese trapero que está diciendo que tiene 32 viejas ahí en la cama. Entonces, sí, ves, hay temas que uno no quiere tocar, pero ellos siempre van a estar ahí, el machismo siempre va a estar ahí. Y también me pasa algo muy loco, pues, porque ya llegó ese el feminismo que es como nazi, que es como no necesitamos a los hombres, y uno como que, ay, qué mierda, todo se está volviendo un caos. Pero pues por eso es que uno tiene que saber quién es uno, estar bien puesto en el puesto de uno, mirar qué le entra a los oídos, qué es lo que uno está viendo, de qué se está alimentando, porque todo lo que uno se alimenta es lo que uno es. Entonces, lo mismo, hay más gente perezosa en el mundo que gente que dice, ay, me voy a hacer cargo de mi vida. Entonces, por eso es música de masa, porque si la mayoría de personas no quieren ser conscientes de lo que consumen, obviamente es el público favorito de los traperos o de la gente de la industria, porque es que ahí está la mayor parte de la gente, ahí está la plata. En cambio, hay una minoría que dice, yo soy consciente de lo que escucho, y entonces, claro, son más poquitos, es menos plata. ¿Vos te sentís bien esa minoría? Sí, yo siento que yo, sí, estoy como para el otro lado. Siempre he sido muy consciente de lo que escucho y de lo que hago, y me hago muy cargo de mis decisiones. Es diferente. O sea, todos buscamos llenar el vacío con algo, pero hay personas que llenan su vacío y no lo llena. O sea, es algo ficticio, porque dicen, no, de seguro voy a llenar el vacío con esta droga, con esta música, con estas mujeres o con estos hombres, y a la final se va a dar cuenta pues que no llenó ningún vacío, porque el vacío solo lo puede llenar él mismo, perder el esfuerzo, porque eso es lo que nos vende el sistema, vivir cómodos. Entre más cómodos estemos, mejor. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. ¿Y qué tan importante es para vos pegar o como darle a la gente la música que está esperando? Más que toda la música que está esperando, yo siento que yo doy lo que necesitan. Porque si nos ponemos a ver, la música que pega suele ser muy vacía y pues no es como que te incite a hacer las mejores cosas. Pero cuando llega algo diferente, con una vibra diferente, que vos decís, no, es que yo escucho a esta persona y me siento tranquilo, me siento súper calmado, me siento en sintonía, me dan ganas de bailar, de gozarla, de pasarla bien, eso ya es diferente, porque eso influye, la música influye en el estado de ánimo de todos. Entonces, si yo mando una canción súper triste hablando de que el mundo se va a ir a la mierda, todos van a estar llorando y van a decir, es que ya no hay solución. Pero si yo mando un mensaje positivo diciendo que todo puede mejorar, obviamente a esas personas les va a ir mucho mejor en su vida porque lo están pensando así. Es una programación por medio de la música. ¿Qué nota eso? Me queda súper claro. Contar un poquito vos cómo ves esa superficialidad hoy y qué es lo que está vendiendo, qué es lo que se está representando en la música, pues no sé si en el mundo, si en Colombia, si en Medellín. Okay, yo me refiero a algo superficial, cuando dices como vas a hacer la música que la gente espera. Normalmente la gente espera que uno haga eso, música de la industria, para la industria. Pero pues también estamos viendo que la industria se está desplazando hacia Latinoamérica. Por ejemplo, Bomba Estéreo pues siempre ha sido genial con sus sonidos latinoamericanos y Bad Bunny se metió justo con eso. Ah, no, pues vámonos para Latinoamérica. Karol G también, Latinoamérica, porque es que esa es la sangre que le corre a uno por las venas. Entonces digo así en el sentido de que te van a dar lo que esperas, pero no lo que necesitas. Por ejemplo, Bomba Estéreo llena ese vacío. La música de ella puede ser pues para la industria, pero también es para el espíritu, para el alma. Es algo súper genial. Fantástico. Sí, y además, ¿qué representación hay ahí de Latinoamérica normalmente? ¿No? Porque a veces no es una representación muy profunda. Pues hay de todo, ¿cierto? Uno no, como vos decís, uno no estigmatiza. Bomba Estéreo es un gran ejemplo y no todo el que tiene muy buena audiencia es porque se vendió, pero yo sí desconfío un poquito de la industria. Sí, claro, hay que desconfiar. Porque es que la música es lo mismo que la televisión, es para programar a la gente. Entonces, cuando usted escuche una canción, tiene que decir, bueno, que me están vendiendo, que me quieren meter, cómo quieren que yo actúe, porque uno termina actuando como los temas que uno escucha, como lo que uno ve. Bueno, la malicia español dominada por el ego. ¿Qué nos estabas diciendo claro, ahí? Sí, todos tenemos un lado egoísta que dice, como esto es mío, no lo toque. Me refería a eso. Y muy importante cambiar de lugar eso de la malicia indígena. Por fin, sí, por fin claro, alguien lo dijo, porque dije, ¿quiénes eran los maliciosos realmente? Sí, pues cuando vamos a ver la historia, a pesar pues de sus creencias, que habían creencias así como hoy sacrifiquemos una persona, porque eso también es algo para mí un poco loco. Yo no soy capaz de hacerle daño a una persona, me parece muy loco. Decir, no, te voy a sacrificar a Dios y te voy a quitar la vida, eso me parece fuera de lugar. Más sin embargo, en los libros de historia se demuestra pues que el sistema que ellos tenían era muy bien estructurado, que aportaba a la naturaleza, que aportaba al crecimiento espiritual y como persona, entonces los de la malicia eran los otros. Y luego en otra canción decís, por esos indígenas que se ahorcaron para no ser dominados, más o menos. Uy, sí, es que hay una historia que en el poblado, pues en todos esos árboles, cuando llegaron los españoles, ahí había una tribu indígena. Pero ellos, pues no querían ver morir a sus mujeres, porque obviamente era traumático, y tampoco eran de pelear. A diferencia, pues, de otras tribus indígenas de acá de Colombia, que sí eran muy peleadoras. Pero los indígenas del poblado cuenta la historia que ellos se acaban en los, pues, en los árboles de por allá, para que los españoles llegaran y pues ya no encontraran nada ni a nadie. Y es así, primero ahorcado que otro me domine, o primero quemado, no sé, primero quemado que pisoteado, como la historia del cigarrillo de piel roja. ¿Sí te la sabes? No, contámela, qué nota. Imagínate que el cigarrillo piel roja no tiene filtro y tiene la cara del indígena por donde uno lo prende, porque ellos decían que, pues, que no era justo que dejaran la cara del indígena para el lado que uno fuma, pues con un filtro, porque obviamente la gente botaba la cusca y luego iban a pisar el indígena. Entonces el cigarrillo piel roja se prende con la cara del indio de pastelado para que sea lo primero que se queme. Por eso dice, antes quemado que pisoteado. ¡Ah, qué lindo, parce! Eso es un poema. Sí, es que yo soy poeta. Yo soy poeta, por supuesto. Eso te iba a preguntar. Todo rapero, toda rapera buena es poeta, ¿cierto? Y la poesía está en todas partes. Pero adicionalmente te inspiras leyendo, ¿te gusta leer poesía o no es por ahí la cosa? A mí me gusta mucho leer. Yo antes leía también mucha poesía y también sobre el feminismo, pues yo leo sobre todo lo que me parece curioso. Cuando estuve en uno de esos grupos de poesía, aquí en Medellín hicieron un libro que se llama Letras al Ruedo. Entonces escribían como varios poemas de varias personas. Y me metieron a mí ahí, metieron uno de mis poemas. Porque yo escribía para no hablarle a nadie. Soy muy mala hablando con las personas. Pues antes era más mala que ahora. Entonces, literal, yo soy de esas nenas que va a una fiesta y se sienta en una esquina y no habla con nadie. Así soy yo. Entonces la poesía fue ese medio como de decir, no, pues puedo hablar esto, puedo sanar esto, y así sucesivamente. ¿Cómo se hace esa persona que vos sos en la infancia? ¿Hubo un parteaguas en la infancia? ¿Eras una niña observadora, solitaria? ¿Qué pasó ahí en medio de esos CDs de rap? ¿Cómo era esa niña? Pues yo, mi infancia, pues la primera etapa crecí con mis hermanos. Entonces yo siempre era muy apegada a ellos. Luego hubo una etapa donde sí estaba como más solitaria, porque todos los mayores crecieron y se fueron de la casa. Entonces empecé a encerrarme mucho en mí. O sea, yo solo hablaba con mis hermanos, incluso salía al descanso en el colegio con mis hermanos. Entonces ya pasar de no tener amigos, uno como que, ay, estoy sola, y me refugié en la escritura. En la escritura, en los grupos de poeta, en los grupos de rap. Esa fue mi conexión con el mundo exterior. Es como se arma uno como esas trincheras, ¿no? Y esos refugios, qué bonito. Me imagino, pues, un refugio. Mira, con libros. Esto, ahí está. Pero aquí está mi nombre, Lady Xiomara Portillo Restrepo. Ese es tu nombre de poeta. Sí, el nombre real. El que casi nadie conoce. ¿Y vas a seguir firmando los poemas así, o también como Ivy? No sé, yo paré la poesía como en el 2019, después de la publicación del libro, pero igual a mí me gusta mucho la poesía. Tal vez en algún momento de la vida retome eso y decida escribir un libro para mí. Ah. Qué bacano. Y entonces contame bien esta experiencia, ¿cómo llegaste a ese libro de poesía? En uno de los grupos que te comento que estuve, aquí en las bibliotecas a veces hacen eso, grupos de poesías. Sí. Entonces en la biblioteca había una profesora muy genial que se llama Jenny, ella es muy tesa también para la poesía. Y ella hizo como una, pues eligieron varios poemas de varias personas y entre esos poemas los enviaban a ver si cumplían como las reglas para la publicación del libro. Eso fue en todo Medellín. Y entonces los poemas que quedaron seleccionados los publicaron ahí en ese libro. Fue muy chévere. Uy, sí. ¿Cómo se llama la coordinadora? Se llama Jenny. Espera, yo busco a ver si encuentro el apellido. Sí, es que son muy importantes esos grupos, ¿no? ¿Eso de cuánto fue? Eso fue, a ver, yo miro la fecha de eso. En el 2019. Sí, hace 6 añitos. No, el apellido no me lo sé, pero ella es genial. Esta canción de Kundalini es muy teso, que ustedes digan, bueno, ¿cuánto vale pues este despertar espiritual? ¿Cuánto me cuesta? Uy, sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pensando en esa barra, había escuchado sobre constelaciones familiares. Y pues yo ya había hecho como algunos retiros espirituales y tú sabes, pues usted sabe que todo tiene un pago. Uno, te pago esto, me haces este ritual o voy a mirar a ver de qué se trata. Pero todo es plata de por medio. Entonces, no sé, todo cuesta. Si fuera tan espiritual, yo creo que no debería tener un pago material, sino más como un pago de agradecimiento, no sé, algo que a uno le nazca. Del sistema que te marea, no puedes escapar porque vuelven y te golpean. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto? Por un despertar espiritual. ¿Cuánto? Por asomarme a la ventana o observar mi propia alma y volverme a reencontrar. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto? Por un despertar espiritual. ¿Cuánto? Por asomarme a la ventana, observar mi propia alma y volverme a reencontrar. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? Muchas veces uno está esperando a que venga alguien y lo salve. Pues a uno de pequeño le enseñan eso. Si usted está en problemas, llega su mamá y la salva. Entonces uno crece y piensa que va a llegar una pareja a salvarlo. Pero pues no, güey, tal vez es solo, porque eso vinimos, nacemos solos, morimos solos. Decide ahora y tómala como botella, tómala, borracho vuelve. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y mantengamos este hilo porque cada semana vamos aumentando los colores, los tonos, las palabras, las historias, muchas vidas y muchos personajes que nos empiezan a habitar en esta existencia que no tiene que ser solo una, si es desde el arte. Y bueno, aquí tenemos una cierta predilección por la literatura. Entonces, adivinen qué se viene en 8 días. Pues la entrevista y el podcast con el mejor, Evelio Rosero, nuestro novelista. Sí, señora. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Yo siempre voy con Dios. Yo soy una niña bendecida, gracias a Dios. Entonces yo puedo tener un montón de... ¿Cuál Dios? En mi cabeza, de problemas. Sí, yo puedo tener muchos problemas y yo voy a estar tranquila, voy a estar parchada, voy a estar riéndome. ¿Por qué? Porque es que nada me quita que estoy viva. Y eso, después de que uno se muere, no vuelve a vivir. Entonces, claro, tengo que aprovechar eso de estar viva, a pesar de que tenga que pagar arriendo, tenga que mercar, lo que sea. Ajá. Entonces. ¿Y cuál Dios es ese? ¿El Dios de los cristianos? No, yo estoy bien loca. Es una locura porque yo he estado en muchas iglesias, he estado en sectas también, estudiado mucho. Yo era de las personas que buscaba a Dios en todos lados, hasta que comprendí que no, que uno también es un Dios, pues todo está dentro de uno. Entonces, sí, yo conecto es con esa idea de que Dios es lo que nos une a todos, como la materia prima, lo más esencial, lo que existía, pues lo que hace que todo se mueva. Incluso cuando empiezo a hablar a veces de Dios y de las frecuencias y del movimiento, yo digo como que, wow, es que Dios es sonido. El sonido es algo que trasciende. Ay, qué chinga sí. Eso, parce. Nota. Ey, qué nota haber conversado con vos hoy. Quedé sí, como con la mente a mil, pensando un montón de cosas. Ah, no, pues cuando quiera volvemos a conversar. Sí, sí, qué nota. Y mantengamos la correspondencia. Sí, sí. Ah, bueno, mi querida. Muchas, muchas gracias y te deseo toda la fortuna con tu arte. Muchas gracias, que estés bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.